Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, y a través de nuestra señal internet, página online para España y el mundo, a través de www.oidradio.es. En este resumen deportivo correspondiente a este día, ya preparándonos con la previa del fin de semana, solo nos queda conocer cuál va a ser la suerte si ya matemáticamente el Club de Fútbol Talavera ratifica y confirma su presencia una temporada más en la segunda B del fútbol español, prácticamente con los deberes hechos el equipo de Fran Alcoy, y lamentable luego que aconteció el pasado fin de semana con el Solís Fútbol Sala Talavera y esa pérdida de categoría. Tendremos Fútbol Sala lamentablemente en la segunda B. Pero vamos de inmediato a la actividad de este fin de semana, segundo autocross nocturno, este sábado 11 de mayo a contar de las 7 de la tarde, actividad organizada por la Escudería Ciudad de la Cerámica. Debemos comentar ya, eso sí, que tenemos nuestras invitaciones cedidas por los buenos amigos de la Escudería Ciudad de la Cerámica, organizadores de este evento deportivo. Ya no nos quedan invitaciones, agradecemos vuestra sintonía y el hecho de que hayas contactado con nuestro programa de deportes a través de nuestro número de WhatsApp. Vamos a saludar de inmediato a Miguel Ángel Jiménez, vicepresidente de la Escudería Ciudad de la Cerámica. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, nosotros expectantes porque va a ser algo novedoso, ¿no?, para la gente de Talavera. Particularmente nosotros como medio de comunicación vamos a estar con nuestros micrófonos de la radioemisora y también con nuestra cámara de televisión para realizar un reportaje que creo que os lo merecéis para apoyar esta actividad. Y vosotros, me imagino, ya ultimando los detalles. Pues sí, estamos ultimando preparación del circuito, preparación con las últimas inscripciones ya recibidas. Decir desde aquí que ayer tuvimos un problema en la página web y con el correo electrónico hubo inscripciones que no llegaron, hemos tenido que ponernos en contacto con pilotos y tal, pero bueno, están respondiendo bastante bien. Puedo decirte que tenemos de mucha autonomía de pilotos, ¿no? Tenemos ahora mismo pilotos gallegos, tenemos pilotos castellano-leoneses, tenemos pilotos catalanes, tenemos pilotos murcianos, tenemos pilotos extremeños, madrileños, andaluces e indudablemente de aquí, de Castilla-La Mancha. Vale decir que buen nivel. Sí, sí, ahora mismo tenemos una gran representación a nivel nacional en esta prueba. Y vienen ahora mismo, te puedo decir que tenemos el campeón de España de la división Carcross, piloto de la Escudería Ciudad de la Cerámica, Iván Piña, piloto campeón de España de la división Olroa, José Iván Cordero. Uh-huh. José Iván Cordero también está confirmado. También está confirmado que estará aquí. Tenemos aquí al subcampeón de España de la División 1, que me acompaña hoy aquí para que nos cuente también algo, Víctor Álvarez. Los tres ganadores de las tres últimas pruebas de este año en el Nacional de la División Carcross los tendremos aquí a los tres también, ahí formando parrilla, o sea que hay un nivel bastante alto. Y tras esta confirmación, entiendo entonces que, pese a ser la segunda edición de este autocross nocturno acá en Talavera, ya comienza a ser un referente cada temporada. Sí, pensamos que sí, si las cosas trabajando bien y sobre todo mirando por el piloto, mirando por el público y haciendo las cosas bien, la gente te responde. La pista, me imagino, ya en buenas condiciones, pese a la lluvia, el día sábado dan buenas condiciones climáticas. Sí, para el sábado las previsiones que hay son bastante altas en cuanto a temperatura. El día que hace hoy no va a ser precisamente el que esperamos para el sábado. El día de hoy nos está retrasando un poquito con el tema de la preparación del circuito, pero todo camina por buen camino. ¿Algo más que nos quieras comentar, Miguel, sobre la organización en sí, de toda la gente que está rodeando a la organización de este segundo autocross nocturno? Bueno, agradecer sobre todo a los socios de la escudería, que son gran parte de ellos, contamos con su gran ayuda, patrocinadores, ayuntamiento, los pilotos indudablemente que también están, que hay un gran apoyo, y bueno, y indudablemente a la OIS, como no, ya lo dije en su día, que nos echáis una mano muy grande y a la cual os agradecemos. Yo, en nombre de la Escudería Ciudad de la Cerámica, quiero agradeceroslo, la difusión que nos dais, el trato y sobre todo la ayuda. Me imagino que muy ilusionados porque me estás comentando datos que son interesantes, que son importantes, como la participación, nombres de pilotos, todo el entorno. Esto habla de que tenéis una muy buena organización y que obviamente cuando las cosas se realizan de buena manera, acá está la respuesta, ¿no? Todo el apoyo. Sí, no, claro, por supuesto. Ya te he dicho antes y te he comentado que trabajando bien, yo creo que siempre tiene una recompensa, ¿no? La recompensa es que, bueno, te van conociendo el segundo año en la que estamos organizando pruebas. Entonces ya nos conocieron el año pasado, somos serios, formales y hacemos las cosas bien, y el público, pues vamos, los pilotos te van respondiendo, te van conociendo. A medida que te van conociendo más, pues vas teniendo mejor aceptación. Por supuesto. Bueno, vamos a saludar entonces a los invitados que te acompañan. Te voy a dejar a ti, Miguel, ya que les conoces mejor, bueno, pues, que nosotros, para que les salude. Te voy a presentar el futuro del automovilismo dentro del autocross, y supongo yo que en alguna otra disciplina más, que es David del Olmo, piloto con 18 años que ha debutado esta temporada. Va a ser su primera carrera en casa, su segunda de este año. La primera tuvo problemas mecánicos y no pudo él demostrar lo que vale. Esperemos que aquí tenga mejor suerte, no tenga problemas mecánicos y nos demuestre realmente lo que vale. Y por otro lado, el ya veterano, y qué más decir, de piloto talaverano, Víctor Álvarez también. Veterano, no mayor, que es diferente. Veterano, yo le he dicho veterano, no mayor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ya, ¿qué decir de Víctor Álvarez? Jornada, años anteriores, campeón de España, siempre paseando el nombre de Talavera con el autocross. Así es que, Víctor, ahí estás dando guerra, como siempre. Sí, la verdad que todos los años estamos ahí dando guerra. Y bueno, este año, bueno, pues como todo, el único cambio que hemos tenido ha sido que corremos con una escudería de casa, con la escudería Ciudad de la Cerámica. Y bueno, pues en el nacional, la verdad que vamos bien, vamos segundo en el campeonato y son tres pruebas las que llevamos. ¿Cómo invitarías tú a nuestros oyentes? ¿Cómo motivarías tú a la gente y le convencerías, Víctor, para que participen y puedan observar allí in situ este segundo autocross nocturno? Yo creo que la gente que ha ido al autocross te engancha. Te enganchan porque creo que es muy bonito, todos los coches en pista, no tienes que andar esperando tiempo para que ver pasar un coche o el otro. Prácticamente desde cualquier punto del circuito ves todo el circuito. Y bueno, el autocross es una disciplina que dentro de la pista es competitiva y los pilotos son rivales, pero fuera hace buenos amigos y entonces pues es una familia. Y al final de todo lo que interesa es que todo el mundo quede contento. Creo que así será esta carrera y eso espero. Una competición que en sí tiene mucho de espectáculo, ¿no? Es espectacular, me imagino, todo sí, el entorno, toda la actividad. Es espectacular porque los coches antiguamente eran diferentes a los de ahora, son coches como carrozados muy bonitos, o sea, no se permite nada de golpe, no se permite nada de contacto prácticamente, y la gente, bueno, pues lo prepara y los coches van muy bien preparados. Hay pilotos jóvenes, como tenemos ahora mismo David aquí, que están empezando, y lo que hace falta es que vengan muchos más pilotos para que esto suba. Y la verdad que es muy bonito el autocross. Bueno, vamos a saludar entonces a la savia nueva del autocross de Talavera, ¿no? David del Olmo. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Juanma, ¿y tú? Muy bien, nosotros, fíjate, muy contentos por la buena disposición de todo el entorno, de la buena organización, y me imagino que estarás con muchas ganas para competir aquí en casa. Sí, las ganas nunca faltan y los nervios siempre también están presentes, y más siendo de las primeras carreras que hago. Siempre estoy muy nervioso. ¿Estás muy nervioso? Sí. ¿Es la primera vez que vas a competir en Talavera? Sí, en Talavera sí. Hombre, normal, Víctor, ¿no? Hombre, ¿estás nervioso? Siempre que compites en casa te pones nervioso. O sea, aunque sea un regional, un nacional, pues mayor todavía, ¿no? Pero claro, es lógico que quiere demostrar lo que vale y hay que demostrarlo en casa, ¿no? Entonces, bueno, siempre, aunque no lo quiera, pero él se aprieta más. David, pero sin duda que nervios, pero a la vez también muy motivado. Sí, sí, eso siempre hay que ir motivado para intentar dar todo en la carrera y hacer lo que se pueda. ¿Y cuáles son tus expectativas? Bueno, intentaremos hacer podium si se puede. Tenemos unos pilotos del Campeonato de España en la categoría Orroa bastante buenos y intentaremos darlos caña si somos capaces de llevar su ritmo. ¿Cuánto tiempo llevas tú practicando el autocross, David? Bueno, empecé el año pasado a entrenar, llevaré unos 7 meses más o menos entrenando. Sí, muy poco. ¿Y es muy complicado, muy difícil? Bueno, al principio cuesta, pero te vas adaptando a ir rápido, a coger el ritmo que llevan los demás y con que te guste ya te vale. ¿Y es más complicado de noche? ¿Tiene algo de diferente al día, obviamente, me imagino, no? Pues no lo sé, porque nunca he corrido de noche, pero imagino un hándicap el hecho de que no ves todo lo que tiene el circuito en cuanto a baches y eso, pese a la iluminación que lleva, pero sí que imagino que se verá menos. Víctor, ¿cuántas temporadas llevas tú en el autocross? Pues llevo 25 temporadas. ¿25? O sea, empezaste muy jovencillo también. Empecé con 22 años. 22 años. ¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo el autocross español a nivel nacional? Un nivel bastante alto, o sea, un nivel tanto como de marcas como de coches muy alto. O sea, hay gente que apuesta muy fuerte por el autocross. En dinero, o sea, hay verdaderas burradas. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un punto muy alto. Una disciplina bastante a tener en cuenta por la federación. Sí. ¿Y es un deporte caro? Bueno, depende de dónde te metas. En un regional, pues siempre la cosa es más suave, ¿no? Te apañas casi con cualquier cosa. No tienes el nivel de un nacional, pero en un nacional hay gente que va muy, muy preparada. Y bueno, en un nacional estamos hablando de una temporada que te puede salir entre los 15.000 euros. 15.000 euros la temporada. Eso es aparte de la inscripción, ¿no? ¿O va incluido todo lo que es el mantenimiento del coche? Eso es que no tenga ninguna rotura. Ruedas, inscripción y el coche, claro, por supuesto, va por parte. Si tiene roturas, pues ya empezamos a hablar de miles de euros. Mucho cuidado en temas mecánicos. Sí, cuando te metes a un nivel ya alto, pues ten en cuenta de que un coche, cuando va de serie, prácticamente no hay problema. Aguanta y son duros. Te metes en preparaciones, en motores potentes, caja de cambios, tienes que hacerla acorde con lo que llevas de motor, suspensión, igual. Entonces todo va subiendo y cuanto más alto estés, más caro es todo. Me parece que es una actividad deportiva que tiene mucho arraigo aquí en Castilla-La Mancha, el autocross. Sí. Hay muchos pilotos. Hay muchos pilotos y buenos pilotos. Bueno, Miguel, ¿qué más nos quieres comentar? Pues nada, comentaros que espero ver allí al máximo de gente posible, que se animen, que vamos a tener muy buen día, tenemos muy buena inscripción y todo está a favor de que salga una carrera estupenda. Recordemos que la entrada tiene un valor de 5 euros. Sí. Eso es, la entrada general. Efectivamente, menores de 12 años no pagan y los socios tampoco. Comienzan los entrenamiento a las 7. A las 7 de la tarde, luego pasamos ya a lo que son semifinales, que serían las 8 y media de la tarde. Y las finales ya cuando ya esté todo anochecido, las 10:30 de la noche. David, ¿tú motivarías a los chavales jóvenes que gusten de la velocidad, de los coches, a participar del autocross? Sí, por supuesto. Es una experiencia con una adrenalina que te da impresionante. El hecho de estar corriendo contra otros coches, entrar a una curva y ver que tienes a otro coche al lado que te le pega, te mete un choque, da una adrenalina impresionante. ¿Y qué siente al competir aquí, entrenarse y tener a un crack de esto como es Víctor? Bueno, para nosotros bastante, ¿no? Es un placer tenerle, sobre todo en nuestra escudería, que nos va llevando el nombre de la escudería por toda España. Y bueno, tenerle presente aquí ya solamente da una repercusión muy fuerte. ¿Te gustaría llegar a ser un Víctor Álvarez, ser el sucesor de él? Uf. Está difícil, pero... Es complicado, ¿eh? Estaría muy bien. Vaya currículum que tiene Víctor. Pero bueno, lo importante es que estás allí, que estás motivado y que tienes la intención y tienes las ganas. Y eso es muy importante cuando uno está en la práctica del deporte, fíjate. Sí, poco a poco intentaremos mejorar y darlo todo. David del Olmo, mucha suerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Víctor Juan. Álvarez, igualmente, muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Bueno, Miguel, como quien dice, nos vemos el sábado entonces en el Cerro Negro. Allí te espero. Mucha suerte. Igualmente, gracias. Juanma, gracias a ti. Continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de día jueves 9 de mayo del 2019, en nuestro programa de las 2 de la tarde. Ya mañana tendremos la previa de fin de semana, como ya lo habíamos comentado durante esta semana. Tuvimos hace un par de días atrás a Adrián Vadillo, jugador del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, nuestro comentarista y entrenador de fútbol Rubén Gamarra también para mañana viernes se ha comprometido a hacernos hacernos un comentario de la previa del próximo partido del Club de Fútbol Talavera. De eso y mucho más vamos a hablar en la jornada de mañana viernes, en la previa del fin de semana. Pero hoy es jueves, y como todos los jueves, en esta sección que ha gustado bastante, vamos a hablar de preparación de porteros, con el preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y del Moralo, Cristian García, que está en nuestros estudios. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, nosotros contentos una vez más de tenerte en nuestros estudios, Cristian. Muchísimas gracias. A ver, ¿por dónde empezamos, Cristian? Porque tenemos muchas cosas que conversar, que han pasado, que han sucedido, no solamente con tu escuela de preparador de porteros, sino que también a tu alrededor, ¿no? En tu entorno, ya que eres preparador de porteros, como bien saben nuestros oyentes, del Club de Fútbol Talavera y también del Moralo, que consiguió algo importante, y también de un vídeo que se hizo viral del míster del Moralo, que nos gusta que pasen esas cosas. Tenemos buenos amigos ahí en Abalmoral, entonces nos gusta que se haga visible todo lo que se puede aportar desde las mal categorías llamadas menores. Yo creo que al final lo que ha pasado con el míster del Moralo, y partamos por ahí, Cristian, porque tú lo has vivido in situ seguramente, son situaciones que están dentro del fútbol y que a mucha gente le sorprende, porque estamos acostumbrados que solamente los profesionales tengan acceso a las redes sociales y que se viralice y que le den importancia, cuando yo creo que la importancia para todos debiera ser por igual, Cristian. Bueno, sí que es verdad que el viernes conseguimos algo muy importante que no se conseguía desde hace 14 años allí en Almoral, y conseguir un playoff de ascenso a Segunda División B pues es muy importante para Almoral de Amate y para su gente, ya que el año pasado en la última jornada se quedaron sin conseguirlo, y bueno, es una cosa que se debía, y con todo el trabajo de toda la gente de allí, de toda la directiva, con Horacio López a la cabeza como presidente y con toda la plantilla y todo el cuerpo técnico, pues bueno, hemos conseguido algo muy importante para la Moral de la Mata. Y bueno, y ahora pues a partir de ahora ya a trabajar para preparar el playoff, que será muy duro. Ahí está Diego Pedraza, ¿no? Trabajando contigo de portero. Sí, Diego Pedraza es uno de los porteros que está en la plantilla actualmente. ¿Buen portero? Sí, a mí me gusta bastante, la verdad. Sí, es un chaval, muy buena persona también, Diego, que sí. En muchas ocasiones lo tuvimos en nuestro programa. Él se dedica solamente a entrenar. Aquí en el Talavera hubo un tiempo que lo tuvo complicado, lo tuvo difícil, pero el chaval profesional 100%, y estuvo en más de alguna ocasión allí donde tú también estás sentado ahora mismo, Cristian. Así es que enhorabuena para todos los chavales del Moralo. Y para cerrar el tema del vídeo, ¿no? De esas arengas que son tan importantes por parte de los entrenadores, sobre todo cuando vas perdiendo el partido 0-2 y al final lo das vuelta, lo ganas y te metes al playoff. Es lo que decías tú en más de alguna ocasión en estos micrófonos y en tu sección de preparación de porteros, Cristian, que el aspecto psicológico también juega y mucho en el fútbol y en el deporte. Sí, la verdad que el aspecto psicológico y el aspecto emocional, sobre todo por el momento que era, por las circunstancias del partido que se habían dado, pues bueno, yo creo que el míster estuvo muy acertado con la charla que dio, porque al final consiguió hacer que el equipo saliese y diese otra cara totalmente a la que estábamos dando. Pero bueno, para mí es algo más normal, porque estoy acostumbrado a trabajar ya con el míster, con Diego Merino, que la verdad me parece un profesional indiscutible, y bueno, la verdad que solamente tengo buenas palabras hacia él, porque me ha dado la oportunidad también de trabajar con él y estoy muy, muy contento y muy agradecido. Suerte entonces para nuestros buenos amigos del Moralo, sobre todo que ahí hay presencia talaverana como Cristian, como Diego Pedraza, entre otros. Bueno, vamos primero, para el final vamos a dejarlo del Club de Fútbol Talavera, vamos a responder las preguntas de nuestros oyentes, que cada vez van llegando más, Cristian, lo que también nos tiene contentos. Tú tienes apuntadas ahí ya las preguntas de nuestros oyentes al WhatsApp 655-740277. Relacionadas con esta sección y la preparación de porteros con Cristian García, preparador de porteros del Talavera y del Moralo. Cristian. Sí, aquí las tengo, Juanma. ¿Te las voy leyendo? Sí. Mira, Eduardo pregunta, ¿por qué los porteros de fútbol sala no usan guantes? Pues mira, Eduardo, yo creo que los porteros de fútbol sala no utilizan guantes porque al final el balón es mucho más pequeño que el de fútbol 11, por lo tanto, al no tener guantes, sientes más el balón. Pero es una cosa que no te puedo responder con cierta certeza, porque es una cosa que no lo sé a ciencia cierta porque no lo usan. Simplemente es por lo que yo creo. Te respondo según lo que yo creo. Pero al no ser portero de fútbol sala ni preparador portero de fútbol sala, pues no te puedo decir a 100%. los porteros de balonmano tampoco suelen utilizar, ¿no? El guante. Hay deportes donde se diferencian con el fútbol. Ahí está entonces la primera pregunta y respondida por Cristian García. Vamos a la siguiente. Miguel Ángel pregunta, ¿cómo se recupera a un portero que ha cometido un error grave en un partido? Pues vamos al tema del que hemos hablado otras veces. Al error hay que darle naturalidad. Igual que cuando el acierto se le da naturalidad y es lo que tiene que hacer el portero, acertar, al error también yo creo que hay que darle naturalidad, no hay que darle mucho más allá. Un portero sabe cuándo ha fallado y sabe qué tipo de fallo ha cometido. Lo que no puedes hacer es machacarle, decirle, venga, has fallado aquí, hay que corregir tal. No, hay que darle naturalidad, él sabe que ha fallado. Él puedes darle algún apunte, pero no en el partido. Llegas el lunes al entrenamiento, el martes o el miércoles. No, no en el partido, o sea, como quien dice, olvidarlo, no, dejar que el partido claro. termine, Cristian, y posterior en el entreno se puede hablar con él. Claro, es lo que hablábamos otras veces, de que sí. Si cometes un fallo durante un partido, si no eres capaz de pasar página, sigues dándole vueltas, al siguiente balón que venga es muy probable que vuelvas a cometer un error. Por lo tanto, yo creo, desde el punto de vista, que tanto al error como al acierto hay que darle naturalidad, para bien y para mal. Esa es la respuesta entonces del preparador de porteros del Talavera y del Moralo, Cristian García, relacionado de cómo se puede recuperar un portero en un partido cuando éste comete un error. Vamos a la tercera y última pregunta de nuestros oyentes, Cristian. Y Marcos pregunta, ¿existen porteros especialistas para penaltis? Pues, el portero es especialista para penaltis, bueno, yo te puedo poner un caso, no especialista, porque al final parar un penalti implica varias cosas, implica un estudio previo de los lanzadores de cada equipo, implica también la intuición del portero y también implica el factor, pues un poquito la suerte también. Sí es cierto que hay porteros, el caso de Diego Alves, este portero brasileño que estuvo en el Valencia, que tenía muchísima confianza en él mismo y cuando se ponía debajo palos delante de un delantero a la hora de tirar un penalti, pues te daba la sensación de que podía pararlo por la confianza que tenía en él mismo y porque al final, como bien he dicho, hay un estudio previo durante la semana que realiza la entrada de porteros y los entrenadores en el que sacan la probabilidad de que golpea una zona a la portería, mirando los lanzamientos de penalti anteriormente que había lanzado hasta la fecha. Entonces, bueno, ahí entran muchas cosas. Entra que tengas una buena intuición, que es muy importante, el estudio y luego también el factor de suerte, que siempre algo puedes... O sea, que puede... Sí. Joder, a ver. No. Sacar la situación adelante, solventar la situación y el problema que se le presenta a un portero, porque no deja de ser un problema y un desafío. Pero mira, tú has nombrado en otras ocasiones también en tu sección relacionadas con los porteros, Cristian, una palabra que has utilizado mucho y que al final es una de las claves para ser un buen portero, ¿no? Que es la intuición. Un buen portero tiene que tener mucha intuición, no solamente en los penaltis. Efectivamente. Al final tiene que intuir a la hora de leer jugadas, pero no intuir, porque al final es una decisión que tomas, pero sí es cierto que la intuición está ligada a la toma de decisión. Con la reacción que se tenga en el momento. Efectivamente. Ser un tío que esté reaccionando de manera rápida, precisa, y que también lo pueda transmitir. Y me han parecido interesantes las preguntas de nuestros oyentes, fíjate. Sí, han estado muy bien. Así es que... Me han puesto a prueba. El agradecimiento para nuestro oyente, que ya lo sabéis, 655-740-277, 655-740-277, las preguntas vía WhatsApp en esta sección de deportes para nuestro compañero y buen amigo Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y del Moralo. Damos vuelta a la página, como quien dice, a propósito de Club de Fútbol Talavera. Ahí estáis, otro año más en la segunda B, de lo cual nos hemos alegrado todos, fíjate. Enhorabuena. La verdad es que sí, otro año más en segunda B, que es muy importante para la ciudad, para seguir representando a la ciudad por toda España. También muy importante para los jugadores y por supuesto para nosotros, para el cuerpo técnico. Y porque al final, bueno, pues era un reto difícil en el grupo 4, que cuando nos metieron en el grupo 4 todo el mundo... Casi a última hora, ¿te acuerdas? Claro, en el verano. Todo el mundo nos daba por descendidos, porque había precedentes, que el Talavera muchas veces hasta en el grupo 4 ha descendido. Muy competitivo. Pero bueno, creo que al final el equipo que se hizo para el grupo 1 ha respondido muy bien en el grupo 4. Y bueno, la verdad que muy contento de poder dejar al club de mi ciudad otro año más en segunda B, junto a todos los jugadores y todos mis compañeros del cuerpo técnico. Sin duda, ha sido un mérito importante. Las cosas cuando se hacen bien, pues se dicen, cuando se hacen mal, también se dicen, pero el Club de Fútbol Talavera ha hecho bien las cosas para que puedan aprender también otros proyectos. No es una crítica, pero sí yo creo que hay que decirlo, que puedan aprender también otros proyectos deportivos de nuestra ciudad. Es imposible competir cuando tú viajas arriba de un autobús 10 horas, llegas una hora antes del partido. Yo estoy hablando del fútbol sala, haciendo un paréntesis, si me permites, Cristian. No se puede competir con un viaje tan largo cuando llevas 10 horas arriba del autobús, bajarse y a jugar el partido una hora antes, terminar el partido, venir. No, hay que descansar. Y yo creo que el Club de Fútbol Talavera ha planificado bien en ese sentido, se le ha dado el descanso a los jugadores a 6 noches. Claro, las distancias te obligan a ello, pero económicamente hay muchos clubes de segunda disciplina deportiva que no pueden hacer noche porque no tienen económicamente el poder adquisitivo para hacerlo. Pero para poder competir, Cristian, tú bien lo sabes, tienen que tener un descanso los jugadores, en este caso que son los protagonistas, como corresponde. Bueno, yo te digo, yo, perdón que te corrija una cosa. Sí, Juanma, dime. Yo creo que en segunda vez todos los equipos hacen noches, uh-huh. A no ser que el desplazamiento sea a 2 horas o 3 horas, que es algo asequible, pero todos hacen noches. En otras modalidades deportivas, pues sí es cierto lo que dices, de que por temas económicos, pues es más difícil poder hacer noches. O si quieren hacer noche, se lo tiene que costear el jugador o la jugadora. En este caso sí es más difícil. El tema de fútbol sala no puedo hablar de ello porque lo desconozco. Uh-huh. La verdad que es una pena que, de mi opinión personal, es una pena que lo que había costado tanto conseguir se haya ido de la forma que se ha ido. Pero bueno, yo creo que tienen unos buenos dirigentes y pronto otra vez volverá a estar donde se merece fútbol sala, que no ni más ni menos que por lo menos segunda división nacional de fútbol sala. Y lo más importante, que tiene afición, la afición que tiene mucho arraigo del fútbol sala en nuestra ciudad, al igual que el fútbol, y eso es un aspecto que hay que considerar, que es muy importante y que hay que tomar muy muy en cuenta. A veces no se toma muy en cuenta lo de la afición, pero sí, hay que con sus críticas constructivas y sus críticas negativas, todo va de la mano y al final todo ayuda y todo aporta, y que sepamos debatir en Talavera y que sepamos aportar dentro de los intercambios de opinión, que aquí no se enoje nadie, porque al final eso lo que pasa es que se va todo a la basura y definitivamente no se consiguen los objetivos como estar compitiendo en una división importante, que lo es la segunda B en el fútbol y segunda división en el fútbol sala. Pero según tengo yo entendido, el fútbol sala Talavera empezó muy bien, ¿verdad? Sí, la primera vuelta, la verdad que los chavales lo hicieron muy muy bien, estuvieron incluso entre los 3-4 primeros clasificados en los primeros partidos. Finalizada la primera vuelta, finalizaron 7º-8º clasificado. Siempre se estuvieron moviendo allí. Si la debacle vino en la segunda vuelta, que hasta ahora todo el mundo está buscando la explicación de que se hayan perdido todos los partidos, salvo uno ante el Noia Futsal, y un empate ante el último clasificado, teniendo tú una ventaja de casi 24-25 puntos sobre el último clasificado. Entonces, sí, son situaciones del juego, que muchas veces la clasificación y son los partidos llamados trampa, no juegan mucho y puedes perder, porque esto es deporte y todo puede pasar. Mira lo que ha pasado en la Champions, haciendo un paréntesis. ¿Sí? Entonces, al final, todavía estamos buscando la explicación de cómo se puede venir tan abajo un equipo que tenía casi los deberes hechos, sacando una diferencia importante también con los equipos que estaban en la parte baja de la clasificación, más de 14-15 puntos de diferencia incluso. Pero bueno, son cosas del deporte y hay que asumirlas, pero sí, es una pena y una lástima, porque seguramente va a costar y mucho retornar a la segunda división, que es el paso ya a tema profesional de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Cristian, te iba a preguntar por lo de la Champions, por lo de los porteros. No sé si has tenido la posibilidad, me imagino que sí, de ver algunos partidos o resumen de la actuación de los porteros. Que pues la verdad, Juanma, que no he podido ver nada. No has podido ver. Me pillé entrenando, uh-huh. Ayer entrené, el martes también entrené, llegué tarde a casa. Y entre unas cosas y otras el tiempo no me sobra. Te quería decir que por lo menos en estos últimos partidos que hemos visto de semifinales, los porteros han sido protagonistas, como Alisson, el portero del Liverpool, que en algún momento determinado, cuando más el Barcelona buscó el empate luego de ir perdiendo 0-1, se convirtió en un buen protagonista del partido. Stegen, todos sabemos que es un portero muy sólido. En fin, yo creo que el portero también del Tottenham hizo un muy buen partido en la jornada de ayer, para qué decir el chaval del Ajax, que tiene mucha proyección. Entonces los porteros, como siempre, están siendo protagonistas, sobre eso todo. Eso es lo que hablábamos. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Que muchas veces se habla tanto de la experiencia de los porteros, que los porteros de experiencia te ganan partidos, pero ojo, que los porteros jóvenes también te pueden ganar partidos y también pueden ser protagonistas, como hemos visto en esta Champions. Efectivamente. Cristian, ¿algo más que quieras comentar, sobre todo en la despedida de tu proyecto, que ahí está creciendo y que tiene cosas importantes preparadas? Bueno, pues como ya te conté las semanas anteriores, estábamos formando una nueva escuela, academia de tecnificación en Talavera de la Reina, enfocada al tema de la portería. Y bueno, pues la academia ya está funcionando y simplemente quería decirte que los días 28 y 29 de junio vamos a hacer una especie de jornadas abiertas a todos los porteros de Talavera. Me gustaría desde aquí invitar a todos los porteros de todos los clubes para que vengan a probar mi metodología y mi forma de trabajar. Y nada, invitarte a ti también, Juanma, a que, ahí estaremos, señor, a que te pases un poquito, sí, por allí, señor. Y nada, simplemente eso, que el objetivo de las puertas abiertas pues es dar a conocer un poquito el mundo de la portería a todos los porteros de Talavera, que todo el mundo tenga la posibilidad de trabajar con porteros de una forma profesional. Y bueno, la verdad que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto. Tengo a un buen amigo que se está convirtiendo en parte de mi familia, que es mi cuñado Javier Redondo, que es quien me lleva todo el tema de las redes sociales, la página web. Desde aquí también darle las gracias a él, porque sin él esto pues tampoco podría ser posible. Podríamos invitarle un día, sí, que se venga contigo para que nos cuente un poco cómo se prepara todo ese tema de diseño gráfico, de infografía, a ver si lo digo bien, tema de los vídeos, cómo se trabajan, porque no es fácil el tema de audiovisual, sobre todo con un trabajo tan específico como es de los porteros. Entonces, efectivamente. Sería interesante poder escuchar su opinión. Sí, ¿vale? no creo que haya problema. Comprometido entonces para que venga a visitarnos. Y bueno, y pues en la línea a la que vamos, pues lo que buscamos es crecer poco a poco. No queremos crecer de forma exponencial, porque hay que ser consecuente y creciendo poco a poco y creando unas bases sólidas es como se fructifera. Al final, si crecemos de forma exponencial, pues no queremos vernos superados. A paso lento pero seguro, dice un refrán. Eso es. Cristian García, muchas gracias, un placer estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias a ti, Juanma. Y ya sabéis, las preguntas para Cristian para su próxima participación, que será posterior a las ferias de Talavera, que ya nos estamos preparando. Cristian se vendrá y responderá a esas preguntas que llevan vía WhatsApp 655-740-27. Podéis preguntar lo que queráis relacionado con el tema de preparación de porteros. Y de esta manera llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día jueves 9 de mayo del 2019. Para mañana, lo que ya hemos comentado en el comienzo de este programa de jueves, la previa del fin de semana. Se nos van acabando las competiciones, pero vamos a preparar seguramente en el verano secciones que esperemos sean de vuestro gusto y también estaremos resumiendo la participación de nuestros deportistas en esta temporada 2018-2019 que ya llega a su término. Les acompañó Juanma Sepúlveda junto a Cristian García, nuestros buenos amigos también del Autocross que se han pasado hoy a nuestro programa, y nos reencontramos mañana siempre a las 2. Será hasta entonces.